que me hiciste, para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento. Dime qué me has dado, para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero. Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios. Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos. Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado. Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mí, le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí. No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel. Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal. Es que eres tan bonita, por eso te quiero cada día más. Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón, porque es tuyo mi amor. Es tuyo, mi amor.